eso. Decíamos que aquí estamos intentando arrancar Maravallu de hoy, un programa como venimos haciendo últimamente desde el confinamiento, desde casa, intentando que las tecnologías no nos dejen tirados a mitad de programa, pero bueno, vamos a cruzar los dedos, vamos a arrancar ya, porque además hoy tenemos un programa musical. Nuestro en lo vulgar, cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de si confiar. El Maravallu de hoy, como estamos, bueno, de días festivos, aunque no lo parezca, lo vamos a dedicar a la música. Vamos a poneros algunos temas, 26 temas creo que van a ser, luego al final nos animamos y ponemos alguno más, que van a sonar pues sin ningún criterio, sino que aleatoriamente, y os iremos contando algunas cosas porque todos tienen algo que ver con este programa. Maravallu. Esta es la feria de la mentira. Yo fui el ciego, el que no sabía. Maravallu, un programa que nació el 17 de octubre de 2002. Hemos encontrado estos días una cassette, una cinta donde está grabada una parte de ese primer programa de Maravallu de hace ya pues casi 18 años, así se dice pronto. Y bueno, pues Maravallu fue variando en algunos contenidos, pero siempre ha estado pues intentando acercarte esos temas que nos parecen importantes rescatar, y trayéndote música muy diversa, música mestiza, música del mundo, cosas que bueno, pues, íbamos descubriendo y te acercábamos aquí al Maravallu. Y hoy pues vamos a recordar algunas de esas músicas que sonaron en algún momento, que nos acompañaron a lo largo de estos años. No tenemos memoria como para acordarnos de todo lo que hacíamos desde 2002, pero bueno, algunos recuerdos hemos ido rescatando. Y el primero de ellos es para escuchar la siguiente canción, el primer programa de Maravallu que se publicó en internet, en las redes sociales. Era un programa ya por el año 2008 en el que presentábamos el último trabajo de Lila Downs, Ojo de Culebra. Tu cuerpo va cargando cadenas. Porta tus penas, aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento, tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae, como a la culebra. Yo lo tiro, yo lo tiro. Todo este rencor se me cae esa falsedad. Así yo me limpio también del dolor. se me caen esas falsedades. Y así yo me limpio también del dolor. Dame tu boca, tu palabra retumba. Viento de noviembre que arrastra tu piel. Dame tu mano, que en tu brazo me muero. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana. Óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana. Óyelo este hijo de mis entrañas. Pues ahí estaba ese tema de Lila Downs, acompañada en este caso por la Mari de Chambao, en ese tema que, como os decíamos, presentábamos allá por el año 2008. Y de músicas del mundo, las músicas del mundo y las músicas mestizas nos han hecho viajar mucho, ir a muchos países, conocer muchas músicas de sitios distintos, pero también hubo ocasión de acercarnos a la música asturiana. Y el grupo que va a sonar a continuación, pues bueno, es uno de nuestros favoritos de aquí de la tierra, son La Tarrancha. Tuvimos también oportunidad de hablar con Delfo cada vez que presentaban algún disco. De hecho, quiero recordar que la última vez, el año pasado, presentando el Bailando con Yokes. Pero bueno, hoy te traemos también uno de los temas que más disfrutamos en sus directos. Y bueno, pues cuando estamos por aquí por casa también. La Rusa. Sácame de quicio y sábelo muy bien. Hasta siempre amigos, a los penales y macho. ahí estaban La Tarrancha en ese tema La Rusa, y seguimos aquí contándote cosas de la historia de Maravallu, la historia musical de Maravallu, otro de los grupos que también durante varios años estuvieron presentes en Maravallu cada vez que sacaba un disco. Eran Canteca de Macao. Tuvimos oportunidad de hablar en varias ocasiones con Anita Curuba, cantante de Canteca, que, bueno, un grupo que ahora mismo está desaparecido, está disuelto, pero bueno, siguen haciendo sus cosas, Anita por su lado, Chiquilora por otro, y me imagino que también los músicos, grandes músicos que formaban parte de esa banda, pues también seguirán haciendo cosas. Rescatamos aquí también un tema de Canteca que nos gusta y que, bueno, que también viene bien para estos días de confinamiento. Así es la vida, amiguinos, amiguines. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Y qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que suciate mi reputación, que te vale. Te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, es caprichosa. Así es la vida, así nos cantaban Canteca de Macao, ese tema, y vamos a seguir hablando de otro cantante, otro artista que, bueno, ha tenido un proceso, pues, largo y que ahora, pues, probablemente esté ya en otro nivel, pero que nosotros conocimos ya desde finales de los 90, principios de 2000, es Macaco, Dani Carbonell, con el que tuvimos oportunidad de entrevistar, de charlar durante una Semana Negra, pues hace muchos años, no recuerdo el año exactamente, pero sí que estaba la Semana Negra cuando se hacía en el Molinón y cuando Macaco todavía no era tan conocido como fue posteriormente. Y bueno, fue una entrevista que recuerdo con cierta impresión por la fuerza que transmitía Macaco a la hora de hablar de su música y de sus, bueno, sus filosofías, su espiritualidad, y que además nos quedamos casi charlando allí solos porque el resto de la gente que estaba en la rueda de prensa pues no tenía mucho que preguntarle, ¿no? Un músico que empezó tocando en la calle, en las Ramblas de Barcelona, y que poco a poco se fue haciendo un hueco en este mundillo de la música tan complicada. Vamos a rescatar este tema que lleva por título Con la mano levanta. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós, y el futuro que vendrá dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós, y el futuro que vendrá dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, tocaré, estoy tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré, estoy tocando el cielo. De puntillas pa' tocar o subiendo un escalón, escribiendo otra canción, de escaleras al cielo. Busco un sitio pa' saltar, que me dé alas pa' volar, realidad a ras de suelo. Con las manos levantadas, no nos vieron al pasar, cuántas manos hay que alzar, para que escuchen de nuevo. Tu arma en la imaginación, tu escudo no protection, intuyendo el movimiento. Pues ese era Dani Macaco, esa mano levantada, Y seguimos nuestro viaje musical aquí en Maravallo, en Radio Crash. Nos vamos ahora hasta Colombia. Ahí hay un grupo que descubrimos ya hace un montón de años con un tema que se acabó convirtiendo en casi un himno y que se llama Bomba Estéreo. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis porque algunos de los temas que van a sonar los descubrimos o los empezamos a escuchar a través de un recopilatorio que se hizo durante varios años de música mestiza, de música, bueno, pues que fusionaba, ¿no? Esto de las etiquetas nunca nos gustó mucho, pero por llamarlo de alguna manera, siempre lo hemos bautizado como mestizaje, pero fusiona distintos ritmos, distintos estilos musicales. Y Bomba Estéreo desde Colombia, pues nos hicieron disfrutar con este tema y nos siguen haciendo disfrutar. Decía que ese recopilatorio que se hacía todos los años, pues juntaba grupos más o menos ya consolidados y conocidos en el panorama musical con otros que no lo eran tanto. Y creo que fue por allá por el 2008-2009 cuando Bomba Estéreo incluían este tema, Fuego, en el recopilatorio de Rebel Sound. Ahí estaba ese fuego de bomba estéreo. Seguimos aquí contándote cosas del Maravallu, de la historia de Maravallu. Y en este caso vamos a seguir en Latinoamérica. Nos vamos a ir ahora a Chile. También por aquel año 2008-2009, dentro de ese Rebel Sound, descubrimos a un grupo que se llama Banda Conmoción. La Banda Conmoción, un grupo formado por alrededor de 20 músicos y músicas, era un grupo que hacía música de calle y que mezclaba el folclore chileno con música balcánica, algo que cuando escuchamos el tema que vamos a escuchar ahora nos encantó. Pero además tuvimos la oportunidad, en aquella época que todavía no existía tantas tecnologías como ahora, el WhatsApp y todo eso, a través del correo electrónico contactamos con uno de los trompetistas, con Daniel, y pudimos hacer una entrevista para que nos contara un poco en qué consistía la banda Conmoción y la música que hacían y demás. Y años después, no recuerdo cuándo, pero unos años después, Banda Conmoción hizo una gira por Europa y estuvo en las fiestas de Bilbao, en Astenagusia. Y allí tuvimos oportunidad de conocernos, de encontrarnos y, bueno, aparte que tocaban en algún escenario contratados por el ayuntamiento, pues durante el día también hacían música por la calle y montaban unos follones impresionantes por las calles de Bilbao. Vamos a escuchar a este pregonero de la banda Conmoción. Y así, para todos los esenciales. We'll be right back. Bueno, pues empieza aquí a jugarnos alguna mala pasada la tecnología, pero bueno, intentamos seguir. Ahora estamos escuchando a Costo Rico. Sin sentido, no todo en la vida es real, ni plata ni joyería. mi son y mi melodía. Bueno, pues ahí estaba Compa y Son, otro de los grupos que descubrimos también a través de Rebel Sound, y que suena, este tema suena pues de vez en cuando, habitualmente, en Maravallu, y ha sonado muchas veces, por eso también queríamos traerlo. Y seguimos, estamos aquí haciendo, bueno, la verdad que menos mal que no nos da por hacer estas cosas que se hacen ahora, de los directos a través del Facebook o a través del Instagram, porque os ibais a reír mucho viendo cómo estamos aquí sacando adelante este programa con mucha dificultad tecnológica, cambiándonos de un sitio para otro, usando dos ordenadores, un móvil y, bueno, mucho cable por aquí por el medio. Y nada, vamos a seguir y vamos a hablar ahora de otro grupo que también ha estado muy presente en Maravallu. También hemos entrevistado, pues, cada vez que presentaban un disco. También, bueno, surgen en Barcelona, y de donde hay muchos de los grupos que sonaron, como Costa Rica antes, y también han ido dando pasos grandes dentro del mundo de la música. Son La Pegatina. Empezaron también, pues, como grupo de colegas que se juntaban a disfrutar de la música, y acabaron casi, pues, convirtiéndose en un fenómeno. Así que vamos a escuchar este tema de La Pegatina, Non è facile. Tengo una manta impresionante que me protege de todos tus martes. Tengo aprendido el calor, la sal y el sinsabor. Tengo una bala que nunca falla en cuarentena o velocidad. Cada vez que te vas, la miro queriendo dudar. No es facile a ver el rancho ni perdida. Cuando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Tengo un escándalo para 42 veranos a la deriva. Y aunque no me lo pidas, para mí eran para ti. Tengo un ejército camaleónico, experto en detonación. Parla di te. Non è facile avere le ragioni per ridere. Quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Non credo niente di niente, né del passato né del presente. Un'altra onda si scontra in me. Non vedi come sto, come no, come stai. Pare che le cose che fai non mi intaccheranno mai, e ricomincia tutto da me. Non può succedere che tempo fermi lo sfociar delle viole. E non è facile avere le ragioni per ridere. Quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Bueno, pues ahí estaba La Pegatina, y bueno, estábamos acordándonos ahora de las conversaciones casi siempre con Rubén Sierra, que siempre ha estado, pues, presto a atendernos y a contarnos las novedades de la pegatina desde los años en que la pegatina no sonaba tanto como sonó en estos últimos. Y cosa que agradecemos y que, bueno, seguimos también, tuvimos oportunidad de estar con ellos cuando vinieron aquí a Sichón. Y bueno, pues es un grupo que también ha ido creciendo a medida que van pasando los años y han ido evolucionando. Vamos ahora con uno de los personajes, una persona que quizá más ha influenciado en la música que ha sonado en Maravallu. Forma parte de la sintonía de entrada del Maravallu desde hace muchísimos años. Yo no sé si desde el primer programa, pero probablemente. Y bueno, y también ha influido en muchos de los grupos que están sonando hoy y que van a sonar. Él es Manu Chao. Empezó, como ya sabéis, con Mano Negra. Y bueno, pues precisamente una persona que dentro de la música ha hecho muchas cosas, pero probablemente ha hecho siempre lo que le da la gana. El Manu Chao, que estos días también está ofreciendo desde su casa en Barcelona algunos directos, algunos vídeos donde va, bueno, pues con su guitarra cantando algunos de los temas más conocidos y algunos de los temas nuevos. Un investigador, un, bueno, pues amante de la música que bueno, al que seguimos también un poco todo su proceso y sus proyectos, y que vamos a escuchar ahora en uno de sus temas más clásicos, Esa mala vida. Pues ahí estaba Manu Chao con esa mala vida, con ese directo brutal, porque una cosa es escuchar a Manu Chao en sus discos, que están muy bien, pero otra cosa son los directos. Probablemente de los conciertos que más hemos disfrutado en vivo,

Che Sudaka también tuvimos oportunidad de hablar allá por el año 2012 con Leo del grupo, y bueno, cuando presentaban este tema dentro de su disco 10, que celebraba los 10 años de creación del grupo y de funcionamiento. Vamos ahora con otro grupo que también nos llega desde Cataluña y que, bueno, también ha creado algún himno. Vamos a escuchar a Obrin Pants. Solitud entre els barrancs d'albades tristes, allà on la nit canta els estels, versos robats del teu somriure. Alguien que asola los demonios. Bueno, pues ahí estaba Obrim Pass, no desde Cataluña, sino desde los países catalanes, que es distinto, son de Valencia. Estábamos aquí ya confundiéndonos con otros grupos, pero que, bueno, hemos puesto este tema, Camins. Seguro que si nos escucha en algún momento nuestro colega Oriol, no nos perdonará que no hayamos puesto La Flama, pero bueno, ellos también hacen mucha música, como música lleva haciendo muchos años la artista que va a sonar a continuación, y es Amparo Sánchez, Amparanoia. La descubrimos hace ya muchos años, una historia que probablemente no haya mucha gente que la sepa, bueno, sí, quienes estuvimos ahí hace ya muchos años, no sé cuántos exactamente, en los años 90, Amparanoia acababa de sacar su primer trabajo, El Poder de Machín, y dentro de las jornadas que se estaban empezando a organizar en aquella época del Aula Popular José Luis García Rúa, pues decidieron, no sabemos muy bien cómo ni por qué, traer a Amparanoia a tocar aquí a Xixón. El caso es que esa actuación era después de una cena que se hacía en el Sabana, en el restaurante Sabana y en el Natahoyo. Y una cena de, bueno, pues confraternización, de gente cercana al Aula Popular y a la figura de José Luis García Rúa, y donde después de esa cena actuaban Paranoia dentro del mismo local. Cosa que era un poco complicada porque la edad media de la mayoría de la gente que iba a la cena pues era, bueno, bastante elevada y no muy conocedora ni de los ritmos ni de la música que hacían Paranoia. El caso es que, bueno, pues alguna gente movilizamos a otra gente joven que, aunque no iba a estar en la cena, pudiera estar en el concierto. Y bueno, fue la primera vez que vimos a Amparo en directo. Recuerdo que de aquella estaba también acompañando la Piluca Terremoto como parte del coro. Después estuvo también con Tonino Carotone y bueno, y desde aquella pues seguimos un poco la trayectoria de Amparo, tanto como Amparanoia, como luego en solitario como Amparo Sánchez, y también tuvimos oportunidad de entrevistarla en alguno de los Maravallus presentando algunos de sus discos. También una buena colega de Manu Chao, aunque ella se trasladó desde Granada hasta Madrid, hasta Lavapiés, donde, bueno, empezó a hacer un poco pues todo lo que luego fue convirtiéndose en Paranoia. Así que nada, vamos a escuchar La Vida Te Da. Lleva por camino que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba. Preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma, me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues ahí estaba Amparo Sánchez, Amparanoia, y precisamente gracias a ella, gracias a su música, cuando empezó a hacer sus trabajos en solitario, descubrimos otro grupo allá por el año 2010, 2012, no sé muy bien exactamente cuándo. Amparo grabó uno de sus trabajos en solitario con la colaboración de Caléxico y con parte de la producción de sus temas. Así que, bueno, empezamos a escuchar a ese grupo fronterizo que hacía una música mezclando el indie folk, el indie rock, bueno, el Tex-Mex, una cosa que nos empezó a encantar y aprovechamos también para seguirlo y para pues presentar algunos de sus discos posteriores en el Maravallu, la música de Caléxico, que también pudimos disfrutar aquí en nuestra ciudad hace poco tiempo. Así que vamos con Caléxico y este El Gatillo. Thank you. seguimos aquí en Maravallu, en Radio Crash, 105 FM, si nos escuchas por la radio clásica aquí en Gijón, radiocrash.org, si nos escuchas por internet. Vamos ahora con un tema de un grupo que nos llega desde Alicante, pero con una colaboración asturiana. Son El Diluvi, y en este caso acompañados de Herda Mora. Vamos a escuchar este tema, que si no nos falla la tecnología, pues suena así. Serás aquella que vas a volar ser, serás la tres volte rebel, serás un puny alzado al vent, y tú, sols tú, farás vibrar sin contar. Ahí estaba ese tema del Diluvi con Herda Mora, ese Tú nada más tú. Y con este tema abrimos también otro pequeño paréntesis dedicado a la música feminista, a la música hecha con perspectiva feminista, la cual también, bueno, pues nos estuvo acompañando en muchos programas relacionados a veces con los temas, las movilizaciones en torno al 8 de marzo o a otro tipo de actividades que desde el feminismo se planteaban y a la que dábamos difusión. También tenemos por ahí una lista en Spotify dedicada a recoger, bueno, pues temas hechos por mujeres o hechos desde una perspectiva feminista. Y bueno, de ellos vamos a rescatar en los próximos temas algunos, como este que va a sonar ahora, de La Yegros, una de las mujeres que también más nos ha gustado su música en los últimos años.

Seguimos aquí en Maravallu, seguimos aquí en Radio Crash y vamos ahora con un tema que también nos viene desde un grupo que nació en Barcelona o que estuvo, bueno, en Barcelona, nació en otro lado, nació en una casa ocupa en París hace ya muchos años, pero vamos a escucharlo y luego te contamos algo de Color Humano. Estaba Color Humano, ese tema, hijos de una misma, del mismo mar. Color Humano, como os decíamos, una formación que nació en París a mediados de los años 90, aunque bueno, se afincó en Barcelona, donde tuvo su crecimiento hasta que luego hubo un parón de la banda en 2003 y luego volvieron a hacer algo juntos desde 2009-2010, y un grupo que también, bueno, influenciado por la música y la historia de Mano Negra, pero que también forman parte de esas bandas de Barcelona que, bueno, dieron luego lugar a muchos otros grupos. Y ahí andamos. Un saludo a Johnny. Seguimos aquí, vamos ahora, cambiamos de tercio. La música balcánica estuvo presente en muchas ocasiones también en el Maravallu musical, la parte musical del Maravallu, y vamos a escuchar ahora un tema de Goran Bregovic, uno de los máximos exponentes de esa música balcánica, aunque no el único. Han sonado muchos grupos de los Balcanes en nuestro programa. Vamos a escuchar este Gas Gas. Estaba ese Gas Gas de Goran Bregovic. Volvemos a Barcelona, volvemos a la música de fusión, al flamenco, a la rumba, al rap, a todo lo que se nos ocurra que podamos mezclar, porque hablamos de otro también de nuestros grupos favoritos desde los años 90, que son Ojos de Brujo, ya también desaparecidos, disueltos, gente haciendo cosas por su cuenta, como Marina, la cantante, y bueno, pues un grupo que también desde que lo descubrimos, pues formó parte de la banda sonora de Maravallu, y que bueno, estaba ahí presente, sobre todo en esos años 2000, con trabajos como Techarí, Aucaná, y con todas las colaboraciones que fueron surgiendo después. Vamos a escuchar, pues no sé muy bien cuál tema. Ah, sí, la rumba de Dub Style, también uno de los temas que nos gusta poner cuando ponemos música en alguna de esas fiestas a la que nos invitan a acompañar musicalmente. Believe me, that is the wickedest sound that play, and it is the new celebrity. We'll be right back. el tiro enfrente de tu cara. De repente un bataca se coge el pulmón y no saca a mamá, mamá, mamá. Que no la ves porque nunca avisa, oye. Y no la ves porque nunca termina, escucha. Es el ritmo de la calle, pero que se sube por los pies y te lleva a la cabeza. Es el ritmo de la calle, pero que se sube por los pies y te lleva a la cabeza. Y de matinada con el pico seco, pique no lo ves. Y así quito delito, lo que a ti es pecado o prohibido. Yo me lo salto, me río y lo cuatriplico. Y así mismo te digo que mi paso yo decido. Bájate de la barra que mi crack aquí no acaba. Un pasito pa' aquí, esquivo caigo. Y un pasito pa' allá, esquivo caigo. Sigue este ritmo que la rumba es pa' ti. Olvídate ese cuento, cabrón, no es pa' mí. La rumba que se nos lleva nunca se va a acabar. Que me eliminan para arriba intentando llegar y dice: oye, escucha. Oye, que tírate a tirar. Rumba 2000 en tu cara y que sí, oye la, oye aquí dice así. Y está la rumba la sae. Oye la rumba la sae. Y está la rumba la sae. Oye la rumba la sae. Y está la rumba la sae. Oye la rumba da style, ¿eh? Esta es la rumba da style. Oye la rumba da style, ¿eh? Que yo salgo a la calle y en busca de mi comare. Y es que yo salgo a la calle en busca de su rumba. Ahí despegando con este ají frenético y el rumbo de la rumba no se lo lleva el tiempo. Y empujando va este ritmo de nadie. Toca, toca madera y muévelo pa' que no pare. Y es que mira cómo van las chicas de mi barrio. Y es que mira cómo van los chicos de mi barrio. Y el meneillo, meneillo irreverente con estúpida atención en la corriente pa' mi gente. Es que maneja mi barca, es que maneja mi suerte. Apaga el móvil y no llamando a tu mente. Es que maneja mi barca, es que maneja mi suerte. Apaga el móvil y no llamando a ti. Ay, déjate, síguelo, sígueme. Baila el mismo niquete que te pone de revés. Sí, y déjate, y déjate. Todas y todas las y aquí se va a mover. Oye, oye, escucha, escucha. Rumba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Oye, que tírate a tirar. Rumba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Rumba 2000 en tu cara y que sí. Oye la, oye aquí, dice así. Está en la rumba de upstyle. Está en la rumba de upstyle. Oye la rumba de upstyle. Ahí estaban Ojos de Brujo. Seguimos aquí viajando y volvemos. Volvemos a la tierra también. Bueno, y en este caso volvemos aquí a la ciudad, incluso. Lo más cerquita que tenemos por aquí es Contra. También fue un grupo que pasó por Maravallu. En concreto, pues en 2015 estuvimos hablando con Berto cuando sacaron su disco Foguera. Y bueno, pues la música asturiana también, aunque no hay muchos grupos que hagan fusión, siempre intentamos que esté presente dentro del Maravallu e intentar que, bueno, pues que haya difusión de la música asturiana. Muchas veces lo hemos hecho también hablando con Xiku de musicaasturiana.com, que recogen ahí pues todo lo que se mueve en el entorno musical asturiano de interés. Y nada, como os decíamos, la Foguera de Escontra estuvo en Maravallu y la Foguera de Escontra también va a estar hoy en Maravallu. We'll be right back. Bueno, ya que estamos aquí cerca de la Tierra, vamos a irnos no muy lejos para presentar al siguiente grupo. Y bueno, vamos a escucharlo y luego os lo contamos. Venga, a ver si sabéis quién son estos. Señoras y señores, ladies and gentlemen, va a comenzar el viaje, así que abróchense los cinturones, prepárense para despegar, empujen a su compañero o compañera, los pies en el aire y que tiemble la tierra. Pues sí, sí, eran Daqui da Ría, el grupo gallego que además tuvimos oportunidad de ver el pasado verano aquí en la Semana Negra, de disfrutar de ellos no solo en el recinto ferial, sino después en la fiesta posterior que hubo en Sexta Feria, en ese centro social que, bueno, tristemente desapareció, esperemos que temporalmente, el pasado mes de marzo, y que acogió, bueno, pues una fiesta posterior al concierto de Daqui da Ría, donde parte del grupo gallego estuvo pinchando y poniendo música y bueno, pues que nos lo pasamos muy bien ese día. Así que nada, seguimos, y si Daqui da Ría decían que tiemble la tierra, Zulu 930 dicen que la tierra tiene hambre. Y es que la tierra siempre está presente, por mucho que haya quien quiera decirnos lo contrario. We'll be right back.

bere neurria. El tirano ha huido. Pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido. Bueno, queríamos dejar hasta el final el tema porque, bueno, merece la pena. Esa Radio Rebelde, como Radio Crash, sigue ahí funcionando, aguantando. Camino de los 35 años ya esta radio sigue en pie. Y vamos a cerrar el programa de hoy con un grupo, uno de los grupos de cabecera de Maravallu de los últimos años. Hemos hecho ese recorrido musical pues desde el inicio casi de Maravallu allá por 2002. Hemos empezado con Lila Downs en 2008 y hemos escuchado, bueno, pues parte de esa banda sonora que ha formado parte de Maravallu, y queremos acabar con Tremenda Jauría, con un grupo que, bueno, pues adaptándose a los tiempos o adaptándonos nosotros a esos nuevos tiempos, hemos incorporado a nuestra banda sonora. Tremenda Jauría, que el año pasado, en 2019, pudimos también entrevistar, hablar con MC Chucho y que nos contara un poco lo que era ese último trabajo de Tremenda Jauría, ese 4, y que por supuesto también disfrutamos cuando estuvieron en concierto presentando ese disco en la Lata de Zinc, en Ubieu. Así que vamos a despedir el programa con esta noche de Tremenda Jauría. Cuando baila mi gente, Madrid es tropical de repente.